Dios está en su sagrado templo, líbranos de la iniquidad, guíanos a tu morada, evítanos la tentación, Dios proteja nuestras tu protección, guíanos en el camino. Bailarina, sí. ¿Abuelita? ¿Quién eres? No, no lo recuerdo. ¿Qué? Hola, Caroline. Soy amigo del ángel. Queremos al ángel. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras. Para siempre. Siempre. Siempre. Buenas noches. ¿Puede una casa tener vida propia? ¿Puede tu hogar convertir tu vida en un infierno? ¿Qué pasa cuando tu serenidad se transforma en locura? Museos, hospitales,

Desde este momento comenzamos a elaborar la séptima entrega. Pero, ¿qué mejor manera de concluir una noche como la de hoy? Quedando las gracias a Enrique Chazarra, José Manuel Frías y José Manuel García Bautista. Y también a todos y cada uno de vosotros, por la gran acogida que estamos teniendo y por los mensajes de cariño que nos hacéis llegar con cada programa. Ha sido un placer compartir con todos vosotros estas 2 horas y media de radio. Of heavenly light, but all the choirs in my head sing, oh. To get a dream of life again, a little vision of the sun in the air, but all the choirs in my head sing, oh. But I need one more touch, another taste of heavenly rush, and I'll believe. I believe it's so. And I need one more touch, another taste of divine rush. And I believe, I believe.